Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de la revista quincenal. Ya sabes que puedes escucharnos en radioesperantia.com, en el segundo canal, también en esperantia.com o ¿no? en Maratón Podcast. Y volvemos al mundo de la música. Ya se podría decir que hemos entrado en verano de forma firme. Y bueno, pues la música vuelve a ser protagonista aquí en Radio Esperantia, como lo es en las 24 horas del día a través de uno de nuestros canales, el canal 1. Y hoy pues vamos a hablar de un nuevo lanzamiento, un amigo que lanza nuevo material, tiene un montón de música ya compuesta, un montón de maquetas, pero en el entorno profesional pues es la primera incursión que hace. Lo que escucharás al final del programa, como solemos hacer, y además es algo que te va a sorprender. A mí me ha gustado, es un tema que está muy bien, y lógicamente pues vamos a hablar con el protagonista, con el alma mater de este tema, que es Drichen, al que le damos la bienvenida y el cordial saludo. Muy buenas, Drichen, encantadísimo de saludarte y nada. Y aquí pues dispuestos a compartir contigo un ratito para que hablar de música y de todo un poquito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas. Está muy buenas. Pues nada, encantado de hablar contigo. Y nada, que espero que a tus radio oyentes y a todos tus seguidores pues le guste la canción, que yo creo que estoy seguro que a la mayoría por lo menos les va a gustar y les va a sorprender. Eso no tenemos ninguna duda. Y luego, como solemos hacer, muchas veces nos dicen, bueno, ¿y por qué no pones la canción por medio? Pues porque si pongo la canción y estamos escuchando en este caso a Drichen, pues vas a estar escuchando la letra, escuchándolo a él, escuchándome a mí, y no te vas a quedar ni con la entrevista ni con la canción. Entonces lo que solemos hacer siempre cuando presentamos temas, después de la despedida ya va la canción completa sin ninguna interrupción por medio, y así puedes apreciarla en toda su intensidad. Entonces, lo primero que se me viene a la cabeza, Drichen, ¿este nombre de qué viene? ¿Es un juego de palabras? ¿Te surge desde hace tiempo? Cuéntanos un poquito. A mí mi nombre verdadero lo odio, nunca me ha gustado, y lo digo en todas las entrevistas siempre, todo el mundo me dice, ¿cómo te llaman? Drichen. Yo siempre soy Drichen, es mi nombre artístico, y si pudiera también me quitaba el mío verdadero del DNI, pero siempre lo digo, mi madre me mataría. Pero bueno, para todos tus radio oyentes, pues nada, pues soy Drichen, soy compositor, llevo en el mundo de la música desde los 8 añitos, también en el mundo de la televisión he hecho un mogollón de cosas, y nada, ahora estoy con el tema Muñequita Crazy, que es como he titulado esta canción, y nada, espero, como te he dicho antes, llegar con ella, luchar, poder grabar mi videoclip, que siempre lo digo, que es muy importante, porque hay mucha gente que me dice que ¿por qué no tengo el videoclip? Pues te cuento un poquito, aunque a lo mismo me he adelantado un poco, pero bueno, te cuento porque Muñequita Crazy todavía no tiene videoclip. Sí. Pues no tiene porque no tenía el dinero suficiente para yo poder grabar un videoclip que sorprendiera y que llamara mucho la atención. Entonces yo he decidido primero sacar este single, Muñequita Crazy, que la gente lo escuchara y que la gente me lo pueda comprar. Está en todas las plataformas digitales, tanto en iTunes como en Play Store, en todos los lados. Vale, un eurico, como digo yo, un café. Y ahí me ayudan mucho los seguidores o las personas que ahora mismo me están conociendo a que yo pueda grabar el vídeo, porque el vídeo lo vamos a pagar, porque yo no quiero que falte de nada, ¿sabes? Porque no puede faltar nada. Yo quiero sorprender al público español, traerle algo súper innovador, que cuando me vean no se olviden, y sobre todo llamar muchísimo la atención. Entonces, claro, para el vídeo me vale mucho dinero, y lo que yo recaude de la canción del single, de las plataformas digitales, lo que yo pueda aportar, lo que mi representante Daniel Alvarado y mi sello AR Manager también me pueda aportar, y todo, pues todo, yo me voy a tirar a la piscina y voy a decir, tengo ahorrado X dinero, todo va a ir para mi vídeo, no va a faltar de nada, y nada, ya te digo que lo que quiero es sorprender sobre todo y llegar a lo más alto, a lo que más pueda, que es lo que he querido siempre, triunfar en este mundo, y nada, espero tener mucha suerte, la verdad, y que las personas que me están escuchando, que antes no me conocían, que me sigan en las redes sociales, por favor, que soy Dritzen, que Dritzen solo soy yo. Si no te importa, digo cómo se escribe, porque hay mucha gente que... Sí, perfectamente. Es un poco rarito, pero mira, es Dritzen. Pues que me busquen, que yo siempre lo digo, estoy en Twitter, en Facebook, en Instagram, y que todos son bien recibidos y que mis redes sociales son su casa y que mis fans no son solo fans. Yo siempre lo digo, son mi familia, porque son los que me ayudan a crecer día a día, porque los tengo ahí. La verdad es que ahora mismo tengo poquitos, pero son los mejores. De verdad te lo digo, que me están apoyando un montón, comparten todo lo que subo, están bailando la canción a más no poder, hasta a su madre le hacen descargarse la canción. La verdad es que estoy muy ilusionado y con muchas ganas, que es lo importante. Exactamente. Y una pregunta que seguramente, si nos están escuchando y nos acabas de comentar que llevas desde los 8 años dedicándote a la música, componiendo, creando maqueta y tal, ¿cómo es que te decides ahora a lanzar tu primer disco así en plan profesional y por qué no antes? ¿Crees que es un buen momento ahora para este lanzamiento? A ver, te cuento, la verdad que es que todo es un poquito complicado. Mira, yo la verdad que antes he sacado maquetas que, sinceramente te lo digo, no valían para nada. ¿Pero por qué? Porque yo no tenía ni los medios económicos ni tampoco los aparatos que necesitas para grabar, ¿sabes? Para tener un buen sonido, una buena maqueta y un buen material. Entonces yo llevo desde los 8 años componiendo, escuchando rap, innovando, llamando la atención, haciendo casting, haciendo tele, haciendo de todo. Me he lanzado ahora a la piscina porque vamos a ver, creo que es un buen momento, por la edad que tengo 25 añicos, pero bueno, ya es una edad en la que ya eres una persona más adulta, ya tienes más claro lo que quieres, y porque me ha ayudado mucho mi sello, AR Manager y Daniel Alvarado, mi representante, y he podido sacar un buen material y lo que quería gracias a ellos. Yo antes no me he tirado a la piscina, pero porque tampoco tenía, no era ni lo conocido que era ahora, no tenía tampoco económicamente lo que yo quería, ¿sabes? Antes siempre he sacado, aunque me fastidie reconocerlo, cosas que llamaban mucho la atención, porque la verdad que yo, aunque haya sacado anteriormente cosas malas, yo soy una persona que llama mucho la atención y la gente le da curiosidad, ¿sabes? Y dice, a ver qué ha sacado este ahora. Entonces, yo ahora cuando saqué Muñequita Crazy, la verdad que la gente no se lo esperaba, ¿sabes? En plan, ha sido... ¡Joder, qué pasada, qué canción más chula! Antes también, lo que pasa es que yo antes te cuento cómo grababa, para que veas en las condiciones. Yo ponía la grabadora de sonidos del ordenador, el micro este de por el que se habla por Skype y por todos esos, y así grababa mis maquetas, pero porque no las podía grabar de otra manera. Entonces, conmigo, después de hacer tantos castings, de aparecer en algunos canales de televisión, se pone en contacto conmigo Daniel Alvarado, y a mí me ofrece grabar un single. Entonces, pues fue la oportunidad de mi vida, ¿sabes? Entonces fui a por todas, tardé tiempo en componer, dije voy a estar sin salir en medio, sin hablar en radio, sin nada, y voy a sacar algo que vaya a sorprender. Y ya en sí la canción ha sorprendido, sin tener vídeo, un montón. ¿Sabes? Entonces, no sé, yo lo que hago, ya te digo, es luchar todos los días. Hay muchos artistas que tienen una meta, yo siempre lo digo en todas las entrevistas, mi meta es infinita, porque yo todos los días que me levanto por la mañana siempre estoy luchando por cosas nuevas. Ahora, por ejemplo, estoy con el vídeo, estoy mirando sitios, a quién voy a meter en el vídeo, todo, ¿sabes? Mil cosas. Digo, soy una persona muy hiperactiva, no puedo estar quieta, y como el mundo este me gusta tanto y me apasiona tanto, y la verdad que haces tantos castings, yo llevo haciendo casting, ya te digo, toda la vida, y muchas veces me han dicho que no, la mayoría, y otras veces que sí. Y cuando me han dicho que sí, he aprovechado la oportunidad, y nada, gracias a eso, pues aquí estoy y soy un poquito más conocido, la verdad. ¿Qué te iba a decir? Y cuando te plantea Daniel el grabar un disco ya en condiciones, profesional, ¿tenías pensado ya el contenido? O sea, ¿sabías que Muñequita Crazy iba a ser el tema que ibas a grabar, o lo estuviste pensando? Porque claro, era un salto importante para, bueno, no fallar y no defraudar a nadie, o fue sobre la marcha, una vez que te lo dijo Dani, pues creaste el tema, lo compusiste y fues profeso para la grabación esta? Mira, yo tenía varios temas compuestos y la verdad que cuando Dani a mí me propone el hecho de grabar este single con él, yo miré esos temas que tenía grabados y no me y eran muy molones, muy marchosos también, igual que este, pero dije yo, es que no me convence, digo, voy a aprovechar la oportunidad, digo, y voy a retrasar el single más tiempo y voy a hacer una canción que yo verdaderamente pueda luchar, que sea comercial, que a la gente le guste y que la gente sobre todo me la compre para yo poder hacer ese vídeo. Tú sabes, yo llevo queriendo hacer un videoclip, pero yo te hablo de un videoclip para que tú lo entiendas, en plan, en América la música es muy moderna, los vídeos muy molones, yo, mi sueño siempre ha sido eso. Para que tú te hagas una idea, un videoclip súper americano, súper marchoso, con sonidos innovadores, y nada, yo ahí dije, tengo que componer otro tema, tengo que llamar la atención como sea, y nada, decidí componer este tema, porque la verdad es que el tema es muy marchoso, pero, y me dicen, ¿quién es Muñequita Crazy? Yo siempre lo digo, Muñequita Crazy son todas las mujeres que han pasado por mi vida, ¿sabes? Todas las mujeres que han pasado por mi vida están un poco locas, igual que yo, y entonces decidí, por así decirlo, rendir un homenaje a todas las chicas que han pasado por mi vida. Tanto si tú escuchas la letra con atención, pues, o sea, el buen rollo, también lo que quiero transmitir es todos los desamores que he tenido, las chicas locas que han pasado por mi vida, ¿sabes? Todo está plasmado en esa letra. Entonces, la verdad que cuando la grabé y vi el resultado, la verdad que tiene mucho trabajo la canción. Mira que es solamente una canción, aunque tenemos más cosas. Si todo sale bien con esta, hay más cosas para un futuro. Y ya te digo que yo con la canción estoy contento, no lo siguiente. Y voy a luchar por ella todo lo que pueda y voy a intentar a mis seguidores pues ofrecerle lo mejor, ¿sabes? Y luchar y dedicarme de lleno a este mundo que es el que me gusta, el de la televisión, el de la música, el de la interpretación, el de todo ese mundo. A mí el mundo de la farándula es que me encanta, la verdad. Además, el otro día, según me contaste, estuviste en Telecinco y además muy bien, con un seguimiento espectacular, ¿no? Totalmente, fíjate, yo ves otras veces el programa cuando va a acabar, que van otros artistas y el público pues anda así medio amuermao, que no se mueve. Pues hijo, fue salir yo y bueno, hasta Belén Esteban, todo el mundo ahí bailando la canción a más no poder, el público se vino arriba. Y eso a ti como artista, pues como lleva tanto trabajo, es que hay mucha gente que se piensa que este mundo es fácil y que va ahí cualquiera. No, a mí no es de meses, es un trabajo de hace muchísimos años y ahora mismo es lo que te decía, que estoy recogiendo lo muchísimo que he sembrado y espero, no sé, llegar a ser alguien y trabajar en este medio que me encanta y que la verdad que conoces a gente estupenda. Y ya te digo que anteriormente yo hice cositas de la tele y ha habido más representantes que se han fijado en mí, pero siempre ofreciéndome cosas en las que yo no estaba de acuerdo. Entonces decidí a seguir por libre. Entonces yo conocí a Daniel Alvarado y la verdad que para mí ahora más lo considero, más que un representante, lo considero más, como sin exagerarte, de mi familia que un representante, porque la verdad que tiene muy en cuenta mi opinión, me dice, Dritzen, ay, esto lo hacemos, no lo hacemos, ¿tú qué crees? Yo creo que sí, ¿sabes? Me tiene en cuenta para todo, y en cambio otras personas que se habían fijado en mí anteriormente, lo que querían era, pues un poquito en este mundo utilizarte, guau, pues vete a este programa y haz el friki, a ver, yo creo que el friki lo hay que hacer cuando lo hay que hacer. Yo soy una persona que me encanta entretener, que si tengo que hacer el friki lo hago a más no poder, que luego a friki no me gana nadie, pero sobre todo sabes entretener, pero no pasar unos límites que yo creo que todo el mundo debemos de tener para ser un poquito respetados, vaya. Mientras estábamos en la entrevista, estaba buscando por ahí a el amigo Dritzen, lo puedes encontrar en Twitter como Dritzen Boy. Dritzen B-Boy, sí, pero como solamente estoy yo, Dritzen, en el mundo, para no liar a la gente, que pongan Dritzen en Twitter y que me sigan ahí. Y ya te digo, en Instagram también y en mi página de Facebook, que me la he abierto hace poquito, también que le den a me gusta, por Dios. Ya con que me compren la canción, yo vamos. Se lo agradeceré toda la vida, pero también que me sigan en las redes sociales es muy importante, que son todos muy bienvenidos, que yo es lo que te dije antes, que más que mis seguidores, que mis fans, que lo que sea, también son mis niños y mis niñas, ¿sabes? Yo, gracias a ellos, estamos aquí todos en este medio, si no es por la gente, la verdad que no existiríamos, y yo ya te digo que las personas que me estén conociendo gracias a tu radio, que por favor, que espero caerles bien y que por favor que se queden con Muñequita Crazy y con Dritzen y con que cuando escuchen, cuando acabemos la entrevista, la canción, si les gusta, yo no obligo a nadie, pero si les gusta, que por favor aporten ese granito de arena que vale solo un eurico la canción y que se la descarguen y que yo no les voy a defraudar, que yo soy una persona muy luchadora y muy trabajadora y que se lo van a pasar pipa conmigo. Estamos seguros de ello. Oye, por cierto, Dritzen, ¿qué pasada lo de las redes sociales? ¿Que empieza a funcionar algo y, bueno, te siguen por todas partes, Facebook, Twitter, lo que comentas de Instagram, que es un mundo nuevo al que muchas empresas que están un poco ancladas en el siglo XX todavía, pues nos han dado cuenta que llevamos 15 años del siglo XXI y que es un mundo absolutamente diferente con el tema de las redes sociales, pues ya la televisión, la radio, la prensa clásicas, pues ya no funcionan como funcionaban hace pues unos cuantos años, y ahora pues Internet prácticamente es el que mueve el mundo, tanto en promociones, en lanzamientos, como en darse a conocer. Te habrás dado cuenta de lo importante que es todo ello, ¿no? Totalmente. ¿Sabes lo bueno de las redes sociales? Que puedes estar en contacto con gente que te quiere y que te apoya y puedes ofrecerle, por ejemplo, no te hace falta ir a televisión para tú decir, pues voy a sacar una canción o voy a sacar un vídeo. Simplemente en las redes sociales, ¿sabes? Le puedes ofrecer tu cariño como artista a todos tus fans, puedes estar en contacto con ellos, le puedes contestar a sus cosas, puedes hacer con ellos de estas cosas de webcam para que te pregunten cosas que quieran saber de ti. La verdad que yo soy un poco torpe para estas cosas de las redes sociales, pero he aprendido un montón solamente por estar en contacto con mis seguidores, que ya te digo que los de los otros artistas todos decimos son los mejores, pero yo la verdad es que los míos son poquitos, pero te puedo asegurar que me apoyan a 100%. Cuando han salido en la tele y a lo mejor alguien se ha metido conmigo, han ido ahí a Machete a defenderme. Y yo por eso siempre, siempre los tengo ahí muy presentes para todo, y ya es lo que te digo, que más que unos seguidores o que unos fans, son una mini familia mía. Exacto. Y antes hablábamos de si era un buen momento para lanzar un disco. Yo en el programa que hago todas las noches, que se llama Confusión, entre las 11 y las 12 en Radio Esperantia, en el canal 1, fíjate, el año 2013 me quedé alucinado de la cosecha de música fantástica que salió. El 2014 dije que había sido mejor que el 2013, y el 2015, que fíjate, no llevamos ni 8 meses, y es una pasada, o sea, una verdadera maravilla la música fantástica que está saliendo, porque convendrás conmigo que hay mucha gente que dice, va, ya no se hace tanta música buena como se hacía antes. Yo estoy en contra de esa afirmación, creo que cada vez se hace mejor música, y bueno, ahí tienes a Dritzen con Muñequita Crazy, que es está recién salidito del horno, por ejemplo. Entonces, lo que te quería comentar, con el momento que estamos viviendo, con pirateo, redes de intercambio de ficheros, derechos de autor, todo esto, ¿es un buen momento para un músico o hay hueco para todos? ¿Qué piensas sobre este particular? Que esto lo preguntamos a todos los músicos y, bueno, hay división de opiniones. ¿Tú qué piensas sobre este respecto? Yo creo, ¿sabes?, que la gente está cansada de lo mismo, ¿sabes? Porque si te das cuenta, aquí en España, yo siempre lo digo, que la música, hay mucho arte, pero luego lo que es la melodía es muy sencilla. Sí. Entonces, yo soy una persona que me he tirado a la piscina y he innovado. Y si tú escuchas Muñequita Crazy, el sonido es súper dance, súper ahí, súper innovador. Y yo lo que está claro que yo no tengo una gran voz, porque yo no tengo una gran voz y no te mentiría. Pero yo le ofrezco a toda esa gente algo diferente, que es lo que te decía alto. La gente está harta de escuchar lo mismo. Yo traigo algo innovador, algo que yo cuando salgo en mis conciertos, en mis actuaciones, hago que la gente baile, hago que la gente cuando me vea visualmente yo soy una persona muy llamativa, muy que la gente cuando me ve, aunque sea solamente una vez, te puedo asegurar que la gente se queda conmigo totalmente. Entonces yo ya te digo que yo creo que hay sitio para todos, pero hay mucha gente que por desgracia no puede vivir de ello, porque la verdad que se estancan en un sitio, como yo siempre digo, y por miedo, muchas veces es por miedo, no se atreven a tirar a la piscina y innovar. Yo me arriesgo, soy una persona, me considero muy valiente, y yo totalmente, si yo pienso una cosa y que yo esa canción la voy a defender totalmente, en un principio soy egoísta y pienso en mí, y digo, voy a sacar esto y me voy a arriesgar, le guste o no le guste a la gente. Digo, pero para que yo le pueda transmitir a la gente el buen rollo y lo que quiero, yo tengo que estar contento con el tema. Y es lo que ha pasado. Gracias a Dios, en mi caso, Ricardo me está conociendo mucha gente, porque ya te digo, la verdad que las cosas como son, la plataforma de las televisiones nacionales, yo le tengo que dar muchas gracias a Telecinco, porque la verdad que Telecinco desde hace unos años me ha ayudado mucho, me ha dado alguna oportunidad que otra, y es de agradecer. Hay mucha gente que está en contra del programa de Sálvame. Yo, para mí, se han portado súper bien conmigo siempre. Gracias a ellos he sido muy conocido, me han dado la oportunidad de cantar mi tema en su programa y todo, ¿sabes? Yo ya te digo que la gente lo que quiere es cosas nuevas y no lo típico, porque estamos muy cansados ya de lo normal. Tú fíjate cómo será la cosa, que hasta muchos seguidores míos quieren que vaya para Eurovisión el año que viene. Yo digo, eso ya es mucho. Digo, pero vamos, digo, yo con lo valiente que soy, digo, yo me atrevo a todo. Digo, si dependiera de mí, digo, yo iría. Porque lo que está claro, que ya lo has visto este año, por cambiarte de tema, que una gran voz como tiene Edurne, que es una artista estupenda, fíjate en qué puesto quedó y no tiene nada que ver. Y a lo mejor va una persona como yo, que hace bailar y que hace divertir y que hace reír, y a lo mejor, oye, no ganar, pero puede quedar mejor que ella. Entonces, es lo que te digo, lo estamos viendo diariamente en la tele, que la gente quiere cosas nuevas, y yo soy, aunque no sea un producto nuevo, pero sí, conociéndome ahora mismo la gente, soy nuevo, entonces yo ya te digo que lo que quiero es sorprender, y gracias a Dios lo estoy consiguiendo. Por cierto, antes de hablar de conciertos, si alguien quiere contratarte, ¿con cuántas personas te mueves? ¿Sales tú al escenario solo? ¿Tienes algún músico de acompañamiento? ¿Vas con, digamos, el sonido pregrabado, digamos, la melodía, la música, el ritmo? ¿O cómo te lo montas, Drichen? Pues mira, para empezar, si alguien me quiere contratar para sus fiestas, yo luego soy una persona también, un showman, que te valgo tanto para presentar, para dar un pregón de fiestas como he hecho, como para bailar, como para lo que haga falta. A ver, en teoría yo ahora me estoy moviendo yo solo, porque estoy, como quien dice, empezando, pero si esto sigue funcionando como está funcionando ahora, que está funcionando muy bien, tengo a dos chicas exuberantes, sabes, que a la gente le llaman mucho la atención, y a dos bailarines que me acompañarían en todas las actuaciones. Y nada, yo ya te digo, si me quieren contratar, pues pueden ponerse en contacto con mi representante, que se llama Daniel Alvarado, o que lo pueden buscar en su página de Facebook, que es AR Manager. Lo buscan por ahí, le mandan un mensajito ahí a la página y le dicen, mira, estamos interesados en Drichen, que venga a alegrarnos las fiestas del pueblo, o que venga a hacernos lo que sea, y yo encantado voy, o incluso a mí, si me lo dicen por Twitter o algo, yo les paso el número de teléfono de mi representante y él se encarga de todo y yo voy a donde haga falta. Ya te digo que por eso no tienen problema, y nada, que espero que me salgan cosillas de esas, porque Yo el dinero que gano de estas cosas, ahora mismo no, no lo puedo, lo que gano está yendo todo, como digo yo, para el banco, para cuando pueda grabar el videoclip, yo coja y diga, digo, tengo esto ahorrado, ya puedo hacer mi vídeo y yo no estoy, realmente yo ahora no estoy ganando dinero con lo que estoy haciendo, ahora mismo lo estoy invirtiendo en lo que yo quiero hacer, que es mi videoclip y, como te he dicho antes, lo que quiero sorprender. Así que, por favor, aunque sea repetitivo, yo, por favor, le digo a tus radio oyentes que me sigan en las redes sociales, que soy Bridget, y que si les gusta Muñequita Crazy, que se la descarguen en iTunes o en Play Store, que me van a ayudar un montón, y que, por favor, que me sigan. Sí, ¿y músicos? ¿Llevas algún bajista, algún teclista, algún percusionista, o simplemente con los claro. sonidos? Porque, claro, el rap... Tampoco es que sea pues la quinta sinfonía de Beethoven, evidentemente que no hay tanta instrumentación porque el instrumento fundamental es tu voz, pero sí. si llevas algún músico de acompañamiento o simplemente pues con la los ritmos de ya pregrabados ya vas tirando. Ha habido en ocasiones que me ha acompañado un DJ que ha pinchado, ¿sabes? Más para el rollo que yo quiero, que a mí me gusta mucho el colorido, ¿sabes? Y las luces, los focos. Entonces, con un DJ y yo en el escenario y los focos, ya está el espectáculo armado. ¿Sabes? No me hace falta nada porque yo no tengo nada, pero, por ejemplo, guitarristas o percusionistas o gente de esa, en mi estilo de música no pegan atrás en el escenario. En mi estilo de música lo que pega son dos buenas tetas y dos buenos culos, hablándote claro. Sí, sí, sí. es lo que pega en mis escenarios. Lo que pasa es que yo luego también tengo mucho público femenino y también me gusta ofrecerles a yo algo y siempre pues me intento meter a lo mejor para algunas cosas o en mi videoclip tengo pensado también meter a un chavalico guapo, cachitas, también para que ellas se alegren la vista. Pero normalmente, yo siempre lo digo, me llevo a dos pibones de tías o algo, o que si tengo que hacer yo solo la actuación, como la hice en Sálvame el Jueves, la hago y no me hacen falta ni tías, ni tíos, ni nadie. Y a la vista fue que puse al plato todo para arriba y se lo pasaron súper bien conmigo. Yo soy una persona que nada actúa. Yo lo que quiero, ya te digo, es ofrecer espectáculo y innovar un poquito y que la gente me conozca y caerle bien al mayor público posible. Ya sabes que es imposible caerle bien a todo el mundo, ni la persona más maja le cae bien a todo el mundo, pero bueno, yo soy una persona muy transparente y muy cristalina y soy como soy, que nada, que quien me siga es porque le ha gustado mi forma de ser o lo que ha visto de mí, sin más. ¿Tú tocas algún instrumento, Drichen? No, no me gustan. Es más, mira, los instrumentos no me gustan. Lo intenté el piano. A ver, personalmente siempre me hubiera gustado tocar la guitarra porque puede sacar muchas melodías, pero nada, imposible. No hay tu tía. Quien toca la guitarra, para mí, vamos, es un crack. Fíjate cómo se da la cosa, que me costó hasta aprender a tocar la flauta en el colegio. Yo me dedico a hacer mis shows, mis canciones, que ya tienen mucho trabajo, aunque la gente crea, yo creo que cada persona nacemos con un don diferente, y mi don es entretener y divertir a la gente, y componer mis letras, y dar espectáculos, ¿sabes? Y hacer reír a la gente, porque yo luego me lo dice mucho la gente, me dice, tú lo bueno que tienes, dices que cuando la gente te ve ya, yo tengo una voz muy característica, no sé si sabrás. Cuenta que es muy fina y muy todo, y dice mucha gente, ya es que nada más con la manera de hablar que tienes, dice, ya con eso, dice, ya llamas la atención. Así que yo ya te digo que yo lo que soy es lo que me gusta y siempre me ha gustado es entretener a la gente, y ahora mismo siempre lo digo en todas las entrevistas, que por desgracia vivimos tiempos tristes. Y que yo quiero que cuando la gente me vea a mí, desconecte en los minutos que me vean y se echen unas risas y que vean la vida de diferente manera, que todos, por desgracia, tenemos muchos problemas, pero lo que tenemos que hacer es positivos, tirar para adelante e intentar sacarle una sonrisa a la vida. Claro que sí. Y todo, ¿sabes? Yo es lo que quiero, que la gente, te podré caer mejor o peor, pero siempre no meterme con nadie si no se meten conmigo, porque también te digo, tengo mucho carácter, pero es muy difícil sacármelo, te tienes que meter mucho conmigo para sacármelo, pero es lo que te decía antes, que sobre todo lo que yo pretendo es sacarle una sonrisa a la gente y que las cosas que hago le gusten. Por cierto, una curiosidad que tengo. El disco, lo que me pasó, el amigo Daniel Alvarado, tiene como una especie de portada que es como un cinturón y la hebilla pone Drichen. ¿Ese cinturón es real o es un montaje para hacer la carátula? No, totalmente real. Mira, yo estaba hace 2 semanas en un programa también de cambio de look de Telemadrid, que se llama Hacer mi look, y me querían quitar el cinto y me negué. Le dije que mi cinto es como, te diría yo, como mi amuleto de la suerte que me acompaña. Sí. Si tú buscas un poco de mí en internet o en programas que son de televisión, verás que mi cinturón siempre me acompaña. Es como, te diría yo, como un amuleto de la suerte, como algo, parecerá una tontería, pero si yo voy a una actuación o a un casting o a un sitio sin mi cinto, voy inseguro. Y eso que yo soy una persona muy segura, pero para mí el cinto tiene un valor sentimental y me da, no te lo, mira que es un cinturón, me da fuerza, me da energía, llevo ahí mi nombre, no sé, es súper importante, lo tengo de hace muchos años. Nada, también tengo una gorra con mi nombre, pero la gorra, si no la llevo, me es menos importante, me da igual, pero mi cinturón me tiene que acompañar a todos los sitios siempre, a todos. Exactamente, pues no queremos terminar sin que pues te dirijas a los oyentes de Radio Esperante y a todos los amigos que seguramente a través de esta entrevista te van a conocer, para que les digas que se van a encontrar exactamente con Muñequita Crazy y con el vídeo que próximamente pues vas a lanzar, Drichen. Pues nada, a todos tus radio oyentes le digo, le vuelvo a repetir que espero que les guste mucho la canción que van a escuchar ahora, que el videoclip no va a defraudar a nadie, no te puedo adelantar nada porque lo que quiero es sorprender, y ya te digo que no va a dejar indiferente a nadie. Nada, si me lo permites, darte las gracias a ti por haberme hecho la entrevista, a mi representante Daniel Alvarado agradecerle todo lo que hace por mí día a día, lo que lucha por mí, que si tiene que hablar conmigo a la 1 de la mañana o a las 3 lo tengo ahí para lo que lo necesite, y eso es mucho de agradecer, porque los artistas también tenemos alguna vez algún bajón, yo pocos, pero bueno, todos cuando no salen las cosas que tú quieres, la verdad que sí que tienes algún bajón, y él está ahí, ¿sabes? Él siempre está ahí. A mi sello AR Manager y nada, a todos tus radio oyentes por conocerme y quedarse ahí un poquito para conocer a Drichen, y nada, les repito que me sigan tanto en Facebook, en Instagram y en Twitter, y que si les gusta, que por favor se descarguen mi canción en Play Store y en iTunes, y que les espero y que son bien recibidos, y que muchas gracias a tu radio, a ti y a toda la gente que nos escucha, y que nada, que alegría y que bailen mi canción este verano. Perfecto, pues Drichen, muchísimas gracias a ti por haber compartido con nosotros este tiempo, y te deseamos lo mejor, y si te parece, pues cuando termine el verano, si quieres, volvemos a charlar y nos cuentas qué tal ha ido el verano, qué tal ha ido el lanzamiento, qué tal ha ido el videoclip y qué tal pues esta primera experiencia veranía con Muñequita Crazy, que no me cabe la menor duda que va a ser un exitazo. ¿De acuerdo, Drichen? Vale, pues yo encantado. Tú cuando quieras, ya sabes, yo aquí entro a hablar contigo y a contarle a tus radio oyentes, que me consta que son muy fieles, lo que haga falta. Perfecto, pues despedimos al amigo Drichen. Recuerda, lo tienes en Twitter, lo tienes en Facebook, y tal como nos ha dicho él, simplemente pues como es el único que hay, Drichen, Drichen, sencillito, pues lo pones ahí en los buscadores y lo encuentras para seguirlo. Y recuerda que en iTunes pues tienes su música, y también en la plataforma de Google Play y en muchas otras que seguramente pues las habrá colocado el amigo Daniel y el propio Drichen. Y nosotros ponemos el punto final tras esta charlita que hemos mantenido dentro de la revista quincenal del Maratón. Ya sabes, habitualmente pues te proponemos contenidos para pues cumplimentar el resto de los meses del Maratón Podcast Blog que celebramos la última semana del mes de septiembre, que ya está pues prácticamente al caer. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra, y sí, tranquilo y tranquila, ahora pues llega Muñequita Crazy. Bye bye, hasta la próxima, y nada, ya sabes que nos puedes escuchar en radioesperantia.com. Niño Dritzel, todos con las manos en el aire. Loca, loca, sexy, mi niña loca. Muñequita crazy, loca, loca, crazy. Sexy, sexy, loca, loca. Muñequita, no sé por qué estás tan solita. Cuando te siento mi corazón palpita. Esa mujer que este príncipe necesita. Mami, tus caderas son pura dinamita. Ese cuerpito que altera mis sentidos. Mi corazón partido me provocas. Quiero sentir tu boca. Loca, loca, mi niña, boom, boom. Esta noche hacerte el amor, boom, boom. En mi coche, noche de pasión. Perreamos tú y yo, te dedico mi canción. Perdamos el control. Tú y yo, cariño, bien pegadito. Me provocas y me excitas. Jamás volveré a querer a otra niña. Son mis versos que fascinan. Muñequita crazy, loca, loca, crazy. Atrapado de ti, enamorado, loco por verte. Tu labio comerte, esas llamadas ardientes, almendra pervierten, muévelo, gózalo. Sexy girl, me enamoró. Su cinturita me enloqueció, vamos a hacerlo esta noche en mi cama los dos. Nos perdemos tú y yo, ese cuerpito sexy. Perreo crazy, cada momento a tu lado es bonito, para mí un vicio. Con un beso yo me pierdo, me sentí diferente. Me cambiaste de repente, mami. En tus sueños quiero enloquecerte. Te escribí mil canciones de amor que salieron de mi corazón, prepárate a sentir compasión, muñequita crazy. Muñequita crazy, loca, loca, crazy. Sexy, sexy, loca, loca. Muñequita crazy, loca, loca, crazy. Sexy, sexy, loca, loca. Amores que viví, que ninguno elegí. Todo se acaba y quiero gozarla. Voy a hacer lo que me dé la gana. Esta letra con sentimiento y a la vez enrollada. Esas noches contigo en la cama te dan el boom, boom que necesitas tú. Loca, loca, mi niña, boom, boom. Vamos a solas, me pierdo en tu aroma, esta noche mola. Con el boom, boom, boom, ando desesperado, de ti enamorado. Vuela conmigo, siente mi ritmo, muñequita crazy, dame, dame boom.